la vida me sonreía, y al tenerla pensaba que jamás la perdería. Yo sufrí su traición, la mañana pálida y fría, en mi alma lloraba la ilusión de ser María. Mañanita fría, como el alma mía, yo te canto con mi llanto, mi tristeza. Mañanita fría, cuánto la quería, pero ella nunca supo mi ternura. Mañanita fría, de melancolía, si pudieras congelar su corazón, para no quererla, para no matarla. Mañanita triste, como mi poción. Mañanita fría, de melancolía, si pudieras congelar mi corazón, para no